y otros más. Ya regresamos en los 20 superclásicos. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Si eres pensionado, docente o empleado del sector público, Abebillas tiene un crédito de libranzas para ti. Abebillas presenta. En 1986, Mike Tyson se convertía en el campeón mundial de boxeo más joven de la historia a los 17 años. That was a right to the body and an uppercut to the head, and Burbick is down. Y en 1986, los prisioneros estrenaban El baile de los que sobran. ¿Y usted? ¿En qué estaba? ¿Con quién andaba? Soy Antonio Casale y los domingos a las 10 de la mañana lo llevaré a aquellos días de gloria. En Clásicos por Deporte, solo en la FM. It's over. That's all. And we have a new era in boxing. Para ti, que eres pensionado, tenemos el crédito de libranza Abebillas con tasas y plazos preferenciales que además piensa en tu salud. Pídelo y accede a un plan de medicina prepagada con Colmédica, que puedes compartir con tu familia o amigos a una tarifa especial y con orientación médica 24/7, exámenes de apoyo diagnóstico y más de 100 especialidades en salud. Pide ya tu crédito de libranza en cualquier oficina Abebillas o llama a la línea nacional 018-041-6182. Conoce más en abebillas.com.co. Somos Banco Abebillas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Vigilado Supersalud. Vive todo un fin de semana lleno de moda, pasarelas y poder ver en primera fila las últimas tendencias de nuestras marcas. Conoce todo lo que Multiplaza tiene para ti. Multiplaza, Avenida Boyacá, con calle 13. ¿Será que Logan, Sandero, Stepway, Duster, Oroch, Cactus, Alaskan o no, mejor una Coleo? ¿Ya elegiste tu nuevo Renault? Estrénalo ahora con póliza todo riesgo por un año y plazo de hasta 84 meses. Vigencia limitada. Aplica para vehículos nuevos en referencias seleccionadas, financiados a través de RCI Colombia S.A., compañía de financiamiento. Para más información, consulta en Renault.com.co. Nairo Quintana y Claudia Bahamón revelaron su identidad en el escenario de ¿Quién es la Máscara? Tu misión será desenmascarar los famosos que siguen ocultos detrás de cada personaje. Sigue las pistas y descubre ¿Quién es la Máscara? Sábados y domingos después de MasterChef Celebrity, canal RCN. Con los nuevos productos de Colchones El Dorado no vas a querer salir de tu cama. Conoce nuestro nuevo colchón Coolmax para que duermas fresco con su tela termorreguladora. Exclusivo Colchones El Dorado. Promoción válida del 12 al 31 de octubre de 2021 en tiendas propias y en colchoneseldorado.com. Aplican condiciones y restricciones. Colchones El Dorado. La Uniferia volvió a Unicentro Bogotá. Llegó el momento de vivir el carnaval más increíble con los descuentos más espectaculares en Halloween. Registra tus facturas y gana espectaculares premios. Visítanos desde el 14 al 31 de octubre del 2021. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Aplican términos y condiciones. En Unicentro Bogotá siempre tenemos más para ti. Gran Trasnochón Marval, miércoles 20 de octubre, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Extendemos nuestro horario para que cumplas el sueño de tener vivienda propia y conozcas todos los beneficios que tenemos en Bogotá. Descuentos de feria hasta de 60 millones y actividades para toda la familia. Te esperamos en nuestras salas de venta. Marval. ¿Tienes capacidad para dirigir y te apasionan las políticas públicas? Entonces estudia Administración Pública a distancia en La Americana y cumple tu sueño de ser profesional. Inscríbete gratis y recibe un subsidio de hasta un 70% en toda tu carrera. Contáctanos en el WhatsApp 311-312-6822. Institución Universitaria Americana. Vigilada Mineducación. Encuentra hacer de cada viaje una anécdota. Encuentra andar seguro por caminos difíciles. Encuentra lo familiar en lo desconocido. Estrena tu nueva Chevrolet Blazer RS y recorre el mundo con más potencia, seguridad y tecnología. Encuentra todo en Chevrolet. Encuentra nuevos caminos. Conoce más en chevrolet.com.co. Llega a más clientes con los nuevos planes móviles de Claro Empresas para tu emprendimiento. Adquiere el tuyo y recibe 2 meses sin costo con apps sin límite de consumo. Llama ya al numeral 400 en Bogotá 601-748-8888 o visita nuestros puntos de venta y demuestra que cuando estás conectado puedes todo. Válido del 1 al 31 de octubre de 2021. Los meses sin costo son el 6 y el 12. Sujeto a disponibilidad de cobertura. Términos y condiciones en claro.com.co/negocios. En octubre, todos los caminos conducen a Casinos Aladín. Ven, disfruta, vive y gana con El Camino Encantado, la promoción que te hará terriblemente feliz. Déjate llevar por un camino de premios, lanza el dado y recórrelo sin miedo. Todos los días puedes ganar. En octubre, la fortuna está terriblemente de tu lado. Te esperamos en Aladín. ¿Dónde tú vas a ganar? Si has esperado todo el año para tener el disfraz perfecto para Halloween, sabes la importancia de la planeación. Cumple tu sueño de tener vehículo propio con Chevy Plan. A través de nuestros planes de ahorro programado con cuotas diarias desde 21,450 pesos. Chevy Plan, juntos movemos tus sueños. Conoce más en www.chevyplan.com.co. Chevy Plan S.A., Sociedad Administradora de Planes de Autofinanciamiento Comercial. La mejor jugada es tener DirecTV. Compra tu plan de televisión más internet y recibe un 70% de descuento únicamente en el valor del servicio de internet por 12 meses. Llama ya al numeral 332. Válido del 1 al 31 de octubre de 2021 y en zonas autorizadas. Consulta planes, términos y condiciones en www.directv.com.co/términos. La superestación está al aire. Descarga la aplicación de iOS y Android y disfruta 24 horas de los mejores éxitos de 88.9. Recordando los programas y personajes que nos acompañaron. Que no me duermo. 20 super éxitos. Disco Nice. www.superestacion.fm. La evolución digital de la radio. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré los vientos para que aprendas a volar. El mundo se mueve cuando cambias para mejorar. Servientrega, mundo de soluciones. FM, siempre en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien, ¿cómo van? Acá estamos hoy con la FM. Un día más, estamos acá en la Uniferia. En la Uniferia, ayer estuvimos, acompañando a Unicentro. Yo amo venir a Unicentro. Además, acá está todo listo porque la Uniferia, no se imaginan los precios que hay tan impresionantes. Además, vean, la Uniferia está ubicada sobre todos los pasillos de Unicentro. Usted los ve ahí, usted viene y entra y ve todos los stands que hay con las diferentes cosas que hay, porque hay cosas muy chéveres que yo le quiero hablar ahorita a usted en este momento. Mi querido oyente, hoy sábado, si se quedó en Bogotá, venga a Unicentro. La Uniferia, ¿qué va a encontrar? Vestuario, calzado, marroquinería, accesorios, joyería, también todo para el hogar, cuidado personal y bienestar. Vea, esto me interesó bastante. Medicamentos, financieras, colchón. Yo necesito un colchón. Hablando de colchones, yo necesito un colchón ahorita, voy a averiguar. Y vi también un stand que tiene que ver con turismo. Bueno, hay muchas más cosas. Pero si usted viene a la Uniferia de Unicentro, pues hombre, se va a encontrar grandes sorpresas, grandes descuentos. Ahorita venía, ya averigüé algo de ropa que necesito comprar y la vi que la estaban mirando en el stand. Uno se acerca, pregunta. Es un gran plan venir a la Uniferia de Unicentro. Ayer estábamos ubicados en otra zona, digamos, hoy estamos en otra de las zonas cerca al Éxito. De hecho, yo estoy al frente de Spring Step. Ahí si ustedes vienen, van a ver, me van a ver. Si quieren venir a saludarme, salúdenme. Y obviamente vamos a tener invitados, ¿cierto? Durante todo el programa, hasta las 12 del día. De hecho, creo que ya llegó alguien por acá. Bueno, Oscar Rodríguez, ¿qué hubo? Vea, yo le estaba contando ahorita, Oscar, bienvenido, que yo necesito un colchón, ¿cierto? Y me dijeron que usted es el duro americana de colchones. ¿Qué me recomienda y dónde están ubicados? Bueno, para mí es un gusto estar hoy presente en la Uniferia con Americana de Colchones Falabella. Soy Oscar Rodríguez, gerente comercial de la marca. Están cordialmente invitados a partir de hoy, 16 hasta el 31 de octubre, para que conozcan innovación, nuevas tecnologías para el descanso, para la salud, que nos visiten y si pueden, adquirir los productos y mejoren la calidad de sueño. Oiga, Americana de Colchones, necesito un colchón. Dígame otra vez, repita dónde está ubicado porque yo acabo acá programa y me voy para allá ya mismo porque de verdad necesito colchón, en serio. Estamos diagonal a McDonald's en las islas que están ubicadas hacia el sur del centro comercial Unicentro en la Uniferia. Bueno, y ahí en la Uniferia obviamente hay unos precios especiales, digamos que hay descuentos, ¿o no? Porque Americana de Colchones, todos sabemos que es de lo mejor que en colchones que hay. Ahí se van a encontrar algunos descuentos. Claro que sí, el beneficio que tenemos por Uniferia, aparte de los beneficios de los colchones, es el descuento que tenemos otorgado y en alianza con Falabella y con Americana, 30-40% de descuento exclusivo solamente por Uniferia. Bueno, Oscar, entonces no se me pierda, porque ahorita voy a ir a buscarlo y muchas gracias por estar con la FM y ya nos vemos, ¿listo? Claro que sí, invitados todos. Bueno, pues muy bien. Están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Sí, aquí estamos nuevamente con nuestro conteo, los 20 superclásicos de 1997. Y la siguiente canción está en la casilla número 10. Aquí está, Third Eye Blind con Sam Sean Live. She lives and she goes then she lives for me. Says she lives for me, evasion. Who won't motivation? She comes out and she goes out on me. And I make you smile like a drug for you. Do ever what you wanna do, coming over you. Keep on smiling what we go through. One stop to the rhythm that divides you. And it speaks to you like the chorus to the verse. Drop another line like a coda with the curse. Coming like a freak show, take the stage. We give them the game, she plays to say, I want something. Sammy Sean kind of life. Baby, baby, I want something else. I'm not listening when you say goodbye. The sky was gold, it was rose. I was taking sips of it to my nose. And I wish I could get back there, someplace back there. Smiling in the pictures you would take. I'll lift you up until you break, it won't stop. I won't come down and keep stop with the tick-tock rhythm. I bumped for the drop and then I bumped up. I took the hit that I was giving, then I bumped again. Then I bumped again and said, how do I get back there to the place where I fell asleep inside you? How do I get myself back to the place where you said, I want something else to get me through this. Send me some kind of life, baby. I believe in the sand beneath my toes. The beach gives a feeling and a deep feeling. I believe in the faith that grows. And the full eye course can make me cry. When I'm with you I feel like I could die. And that would be alright. Alright. And I want something else to get me through this life. Baby, I want something else. Not listening when you say goodbye.